ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shiu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Hay que vivir la vida como un sueño, respirar el fondo profundo de la pesadilla, sabiendo que hay un despertar. Hay que vivir la vida como si tuyo fuera el guión y otro el protagonista. La calle en un día de lluvia contemplada desde la ventana. Vivir es el humo del cigarro que se consume entre los dedos. Solo la ceniza perdura, ave fénix en metamorfosis. Vivir es una maravilla con Alicia en el país del cuerpo y un naipe en la mano que se deshoja igual que las margaritas. Hay que vivir la vida como un sueño. Andrea Luca. Si las aves vuelan porque no hay otro remedio para navegar cerca del viento, y mi vida entera transformándose en mareas tiene miedo. Las piedras saben lo que se habla bajo el suelo y abren los caminos que creían ser senderos. Algo pasaría dentro de lo que amo tanto, pero pierdo. A veces salgo a caminar solo, no necesito luces, ¿dónde ir? Solo caminar. Para navegar cerca del viento y abren los caminos. Algo pasaría dentro de lo que amo tanto. A veces salgo a caminar solo, no necesito luces, ¿dónde ir? Solo caminar. Si las aves saben la verdad. el grupo cubano Polaroid, desde su disco Ágora, de Juan Carlos Suárez y Miguel Díaz, Solo Caminar. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Radio Trinchera. Hola, muy buen día. Hola, qué fresquete que hace. ¿Estás con la almohadita todavía? Nah, ya te preparaste el cafecito caliente. Está para cafecito, para mate cocido, para cualquier infusión que te guste mucho y que esté bien calentita. Está para eso. Amaneciendo también desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Muy buen día, bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando el Raíces de mi Tierra de este 4 de julio, primer sábado del séptimo mes. ¿Cómo está pasando el año? Realmente es sorprendente. Está pasando muy rápido. Muy buen día para todos. Está todo el equipo de Raíces, el equipo de La Trincherita preparado. Así que a saltar. Sí, hace bien. ¿Viste cuando estás esperando el colectivo en la parada? Lo primero que haces es moverte un poquito, ¿no? Bueno, es mi costumbre estar inquieta en las paradas de los colectivos. A mí no me gusta esperar. Y cuando estoy esperando y bastante y hace mucho frío, empiezo a saltar, sí, así que es un día para saltar, para moverse mucho y entrar en calor. Mi mamá siempre me dijo que para entrar en calor hay que ponerse en movimiento. Cuando tenés frío, hacer circular la sangre, ponerte a limpiar la casa. Y bueno, hay muchas maneras de ponerse uno en movimiento. Es muy cierto. Uno se va asociando con otras con otros ejercicios, me miro a los ojos con lucero y pienso que tiene razón, me parece que estaba adivinando el pensamiento, ¿no? Hablando de lucero, ella es nuestra Lucerito Alba. Lucero Aguirre está en controles técnicos en esta mañana del sábado 4 de julio, con mucho frío, pomechita. Se vino para la radio, está trabajando y encima nos aguantás 3 horas, Lu. Como en los viejos tiempos, es muy cierto, porque ya ha sido operadora de este programa, lo cual me tranquiliza mucho. Poder destinarle a un operador que ya conozca el formato de Raíces tranquiliza un montón. Con Lucerito vamos a estar trabajando estas 3 horas hasta la hora 13 en el aire de La Tecno 88.3, y también invitando a los paranaenses y a los santafesinos a engancharse en la retransmisión de Raíces, porque el programa está siendo retransmitido desde Folclórica del Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y desde FM Vanguardia, en la ciudad de Gaboto, en Santa Fe. Así que un saludo muy especial para los entrerrianos, para los santafesinos, con los cuales estamos más cerca a través de las retransmisiones, y por supuesto a los avellanedenses, a toda la gente bonaerense, cerquita de FM La Tecno, la radio de la Facultad Tecnológica Regional, aquí en Avellaneda, compartiendo este principio de Raíces de mi Tierra. Lucero decía en la puesta en el aire, también contamos con Don Gigu estrenando chaleco color borravino. Regalo del cumple y día del padre, ¿no? Don Gigu, buen día. Buen día, buen día. Y venga, Purinqui. Se hace el coquetón. ¿Cómo andan? Y venga, Pacarinqui. ¿Cómo han amanecido? Sumayata, tiene que decirme. Sumayata. Lindo nomás, claro. Sumayata, lindo, claro, ¿no? Muy lindo. Bueno, qué lindo compartir otra mañana de sábado, ¿no? Raíces de mi Tierra, presente. Buen día, Argentina. Eso. Como digo, claro. No solamente Santiago del Estero, sino toda la República tiene que estar atento a cómo está la gente de Entre Ríos, Paraná, cómo está la gente de Gaboto, Santa Fe, retransmitiendo Raíces de mi Tierra, un programa de los sábados, un programa distinto, como dice Karina, pero aquí estamos, toda aquí estamos. La compañía, digamos, sí, en la trincherita de Raíces de mi Tierra. Eso es, Don Gigu, los atrincheraditos de los sábados. Lidia del Valle Gómez, buen tal? Día. ¿Qué tal, Karina? Día. Buen día para todos. Buen día. ¿Qué tal? Yo también estoy presente con semejante frío. Con semejante fresquete, ellos también. Sí. ¿Qué voy a hacer? Acompañando. Hay que venir a hacer la radio también, ¿no? Así me gusta, hay que venir a hacer la radio. Por supuesto. Con 1.5 grados de sensación térmica. Vos te das cuenta. Y el alma rota. hay que venir a hacer la radio. Hay que venir igual. Ah, ahí me ayuda Lucero. Ahí está. No se da cuenta. ¿Qué dice Lucero? Lucero nos está hablando y nos está diciendo que es psicológico. Lo del fresquete es psicológico, porque cuando sabés la marca térmica, como me dice ella, tenés más frío. Sí. Ahora, sí, no me decías la temperatura y pasaba. Ahora tienes razón. ¿No? Un tema. Oscar Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Es un tema de sensación térmica, es cierto esto, porque ya a mí le llega un momento que me rompe. ¿Qué? Hace frío, abríase en la radio. Un frío tan adentro como nosotros, que no podemos quejarnos porque tenemos el aire calentito acá, estamos calentitos, vamos a tomar mate en cualquier momento. Sí. Pero esto de darte la manija con el frío. Decir frío, en la radio todo el tiempo que hace frío, ¿no? Viste, basta. Es como la sensación de la inseguridad. Me roba. Es verdad. Hace verdad. Calor, no se es puede verdad. Estar, es un calor que uno se desmaya. Es una pequeña influencia psicológica que... Vos fíjate cómo funcionan los medios de comunicación. Nosotros desde acá te decimos que tenemos un frío bárbaro y por ahí vos no, estabas bien, pero te va a influenciar en algún punto para que tengas frío. Claro. Si nosotros lo decimos que estamos adentro de un estudio de radio calentito, ¿qué tiene que decir el albañil que está en este momento sobre un andamio? Claro. O el encargado de edificio que tiene que baldear ese no. Pero baldean, ese discúlpenme, baldean los encargados de edificios son la mayoría son vagos. ¿Sabés por qué? No, mirá, escuchá esto. Sí. ¿Cómo lavás la vereda? Vos tirás agua con el escobillón, con lo que sea, vas sacando la basura. La escoba, en todo la caso. La escoba, bueno, con lo que sea, vos tirás un líquido para limpiar. Sí. ¿Qué hacen los tipos? Se paran contra la pared porque y agarran la manguera y empiezan... La manguerita. Con el agua, mirá. A manguerear. Está gastando mucho el agua. Gasta agua y no trabaja. El tipo, para sacar una hojita de una punta de la pared hasta la vereda, hasta la calle, hasta el cordón, está con el agua, con chorro de agua, jugando. Todas las mañanas gastando el agua así. Y aparte, otra cosa, no gastándose tanto, bajo techo se queda el tipo. Sí, si hace frío, mucho frío. Sí, pero no son todos los... No, por eso dije, no todos, la mayoría. Pero bueno, eso sí. Pero los albañiles. Hay gente que se... Sí. La gente que madrugó, porque levantarse a las 8 de la mañana tampoco. Hay gente que está hace bien, es un sábado, ¿no? También. Vigilancia afuera, al aire libre, te encargo. Hay muchos trabajos. La vigilancia de los estacionamientos. Sí, los playeros, los que trabajan en estaciones de servicio. En las estaciones de servicio, iba a decir. Esa gente tiene frío, ¿no? Ustedes que son mujeres, la calza, ¿habría? La calza, porque la calza térmica, como dice Lucero, que hoy tiene puesta una calza, si es térmica, abriga. Porque ahora pensando en las chicas que trabajan... Yo tengo una más calentita hoy, no la calza de algodón y lycra, porque es más fría. La calza de algodón y lycra es más fría, así que lo ideal es chicas, ya lo saben, son las térmicas. Sí, yo digo, ustedes chicas, por el tema de las estaciones de servicio, las playeras, las chicas que atienden, están todas en calza. ¿Y son de algodón? Claro. No sé, qué sé yo. Les deben de poner nada. No toqué. Porque no, chicas, pidan algo más abrigadito. Hasta roza el tema de violencia de género, de machismo, eso, ¿no? Sí. ¿Por qué poner una mujer con el traste al aire? No al aire, pero con eso que se ve todo, digamos que marca todo. Sí. Para vender nafta. ¿Con el frío qué hace? Con el frío que hace. Pero igual las chicas creo que se ponen la camperita también. Viste que los pobrecitos, los que trabajan así, están con gorra, están con guantes. Y se chupa mucho frío. Se chupa mucho frío. Hay laburos que son... Y uno tiene esta suerte, yo por lo menos trabajo administrativo y trabajo calentito, sentado, no pasa nada. Y decimos pero que hay hace gente frío, que sí, ¿no? Labura. Yo lo veo, me pasa a mí, porque yo trabajo en una oficina solo. Y salgo a la planta es una petroquímica. Y hace un frío, no puedo decirle a los pibes, che, hace frío, ¿no? ¿Qué vas? Claro, me pegan una piña, con toda razón. Sí, claro. Cuando entran a la oficina, che, está calentito acá, sí, quédate un rato, tomate unos mates. Tómense un cafecito, no, estamos recordando a los que están trabajando y que seguramente tienen más frío. Sí, chicos, no hace, hay que empezar a repensar. Cuando uno recurre a ayudar a la parte psicológica, dice no tengo frío, es como el hambre, no tengo hambre, por lo menos hambre. No tanto, no hace tanto frío. hay que hacer como hago yo. Sí. ¿Qué hace don Shigu? Me mantengo la costumbre desde que nací. ¿Cuál? Y nosotros no sabíamos cuántos grados había, si hacía frío, caminábamos en la escarcha y mejor había 5, 10 grados. Y nunca le dimos bolilla al frío. No se entera, la temperatura trabaja la psicología. Los pibes no trabajan eso. Yo me acuerdo cuando era chico, hace unos cuantos años, que en mi barrio, yo vivo en Quilmes, toda la vida viví ahí, había escarcha. Claro. En la zanja, porque también no había. Claro, el campo claro. también, pero esta, se veía helada, ahora que no se ve tanto una helada en el pasto. Mm. Nosotros salíamos a jugar igual, jugábamos en el hielito de la escarcha. Claro, con el frío que hace, claro. ¿Cómo te cuidaba tu mamá? Chico, no, pero cuando es chico no le importa. Sí, es no verdad. No importa, como... uno juega, verdad, no le importa nada. Aquí te quieren llenar la cabeza. Qué frío, abríguese y a lo mejor... Te están diciendo abríguese y a lo mejor tenés un solo pullover. Y sí, qué más sí. que eso te puede salir. Es mucho de ciudad también, este tema del frío, ¿no? Claro. En el campo mucho no se vive eso. O sea, no, hace más frío, ¿eh? Mirá qué lindo día hoy. En el campo hace más frío, ahora está lindo. Está muy bueno pensar en eso. Mirá qué lindo día, porque está bueno que el cielo limpió, como dicen. El cielo limpió, se abrieron las nubes. Anoche parecía que iba a llover otra vez a cántaros y no. Está muy despejado, hay que pensar en el solcito. El solcito que tenemos hoy, hay que darle la bienvenida porque Febo vino asomando desde temprano. Hoy arrancamos con Andrea Luca, que es una poetisa española nacida en Madrid en el año 1957. Ustedes saben, para los que se enganchan por primera vez en Raíces de mi Tierra, la apertura del programa esta temporada, que es la temporada 23 del programa, le hemos dado un lugarcito protagónico a la poesía, a la lectura, a la fomentación de... Y es cuando hace frío, ¿no te da ganas de estar sentadito al lado de tu biblioteca y agarrar un libro? No te digo a esta hora, ¿no? Pero no sé, siesta, 7 de la tarde... O domingo a la noche con chocolate caliente, Lucero, qué linda. Oh, chocolate caliente y un libro, ¿de quién puede ser? Vos lees, Lucero. Sí, vos lees. Sí. Por ejemplo, está leyendo Shakespeare ahora. Oh. Epa, mirá vos, ¿qué estás leyendo? Oh, casi nada. Ahora está con mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare. No, es interesante, nuestro operador. Uno dice Shakespeare, Shakespeare. Está bueno, hay cosas que están muy buenas. Sí. Es un autor de hace cientos de años. Por supuesto. No, pero aparte digo, uno le puede entrar a Shakespeare como si nada. Sí. Es más difícil leer Borges, por ejemplo, que Shakespeare. ¿Vos decís? Sí. A mí Borges me costó siempre. Por eso. Yo leía los dos y me cuesta más, pero me gustan los dos también, obvio. Qué lindo que es leer, chicos. Así que en la apertura de todos los programas nosotros le damos un enfoque a la literatura para darte ganas de agarrar un libro por ahí, averiguar quién fue Andrea Luca y qué es lo que estuvo escribiendo. Hoy leímos precisamente Hay que vivir la vida como un sueño. Y hablando de vivir la vida como un sueño, Argentina va hoy por el sueño de la Copa América, chicos. Sí. ¿Eh? La selección nacional enfrentará a las 5 de la tarde a Chile en una conmocionada ciudad de Santiago. Luego de tantos reveses, Argentina va a intentar por fin levantar el trofeo que se le viene negando hace 22 años. Sí, Uruguay es el país que tiene más Copas América, con 15. Tiene 15, sí. Argentina tiene 14, no estamos lejos, pero hace muchos años que no se gana. Hoy igualamos. ¿Hoy igualamos con Uruguay? Con Uruguay. ¿Le ganamos a Chile? Sí, hoy le ganamos. Ojalá que pueda salir nuestro periodista deportivo a las 11 de la mañana porque nos va a contar la posta. Sí, él sabe todo. La Policía Metropolitana allanó el domicilio del especialista que denunció fallas en el sistema de voto electrónico. Claro, estamos en veda electoral, no podemos hablar ni de sondeos, ni de encuestas, ni de declaraciones de políticos. La jueza María Luisa Scrich ordenó un allanamiento en la casa del programador Joaquín Sorianelo, quien denunció la semana pasada las fallas en la seguridad informática del sistema de voto electrónico que se va a implementar en las elecciones de este domingo en la ciudad de Buenos Aires. El voto electrónico arranca mañana, ¿eh? Atenti con eso. A mí me preocupa un poco, va a haber mucha ayuda. Primero hubo un montón de simulacros en la ciudad de Buenos Aires, escuelas, en diferentes entidades de la ciudad, para el que tuvo tiempo y tuvo ganas de ir a aprender, hubo simulacros. Mañana va a haber gente, las autoridades de mesa, que los van a ayudar. Quédense tranquilos, abuelos, abuelas, que vayan a votar mañana porque tienen dirección en Capital, que van a tener ayuda, no van a estar solos en ese sentido. Voten bien, con pensamiento crítico, con coherencia, que es lo más importante, pero van a tener ayuda. También hay otras provincias que tienen elecciones, no solamente Buenos Aires, está Corrientes, Córdoba, La Pampa y La Rioja, con diferentes elecciones, pero también hay escrutinio en estas provincias. Perú, hablando de la Copa América otra vez, entró al podio en el tercer lugar, después de ganarle a Paraguay. El equipo de Gareca, de gran desempeño en la Copa, superó al conjunto paraguayo por 2-0 y se quedó con el tercer puesto del certamen. Carrillo y Guerrero marcaron para los peruanos en el segundo tiempo. Algunos de los títulos que aparecen como relevantes en este sábado 4 de julio, el día posterior al Día de Todos los Locutores. Ayer fue el Día del Locutor, Así es. Lo hemos celebrado. Claro. Un saludo muy, muy grande para los colegas matriculados, para todos aquellos que dignifican la profesión y pedimos laburo para los que no lo tienen. Ojalá que todos, no solo los locutores, a veces pensamos en todos los que han seguido una carrera vocacionalmente, puedan ejercerla. Y a veces no es tan fácil eso. No quiero más locutores taxistas o locutores, ¿no?, remiseros, dedicándose a otra cosa. Yo quiero verlos locutar. Así que a todos los locutores, muy feliz día. Un día después estamos saludándolos y dedicándoles el programa. Vamos a empezar con otro tema. Pasemos un poco más de música, después tenemos pausa, ¿no? Porque y media siempre tenemos una tanda. Vamos a escuchar a Néstor Garnica. Néstor Garnica, desde el álbum Lunita del Violinero, del mismo Néstor Garnica, pa' que toque Don Bondar. Tenemos un grupo en fase voz. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase voz. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta, entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Parte de la red de radios de la UTN. Comunicate. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. ...4227-0037. Espacio publicitario. ¿Querés tu programa en la Tecno? Tu programa en la Tecno. Llámanos al 4227-0037... ...4227-0037... o mandanos tu demo a fmlatecno@fra.utn.edu.ar. fmlatecno@fra.utn.edu.ar. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Universidad Pública. Radio Abierta. Elecciones 2015. Cobertura especial en FM La Tecno con Miguel Aguirre y Emanuel Herrera. Voces, análisis, información, minuto a minuto, con todo el equipo de la radio de la UTN. Facultad Regional Avellaneda. La ciudad vota hasta las 23 por FM La Tecno 88.3. Fin de espacio publicitario. El mundo gira cual pelota y solo tenés esta oportunidad. Un tiro, un gol. Todos los lunes de 23 a 24 por FM La Tecno 88.3. 4227-0037. Comunicate. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Parte de la red de radios de la UTN. Estás en la Tecno. Yeah. Aparecemos en las redes sociales Raíces de mi Tierra 2, que es un grupo en Facebook, y en Twitter estamos en @ Raíces en la Tecno. Vamos a saludar a los que ya me gustearon. ¿Cómo me gusta la palabra me gustear? Y me gusteó Mónica Weiner. Es así el apellido de Weiner. Sí, Weiner, sí, se pronuncia, ¿no? Sí, Mónica, sí. Weiner, María Marta Bruno, una colega. Felicidades, Martita. Laura Borges, una amiga de Bernal. Lucía Medina, Silvia Majul, otra amiga. Lucas Rodríguez Perea, Néstor Fernández, Lina Avellaneda, Valeria Contreras y María Inés, me gusteando en el grupo de Facebook Raíces de, sí, mi Tierra 2. Verónica Caminos también, gracias. Y nos retuiteó Néstor Zárate. Sí. Javier Zárate, de la Javier, de la radio de Paraná. Claro, folclórica del Paraná. Acá me dice Alejandra Leyes, no sé qué pasa, no me anda. Abrazos. ¿Qué no te anda? ¿La página web? Ah, vamos a chequear. F5. Ahí, claro, está chequeando nuestra técnica Lucero Aguirre. Hola, Cari, no sé qué pasa, no me anda. Abrazos, me dice. Sí, así me dijo. Esa cara que puse. Tony Garisto y Ale Leyes, muchísimas gracias por avisar y por me gustear. Ellos lo hicieron desde el grupo mismo. A ver, ¿quién más saludar por acá? Para, sí, ¿qué me dicen? Funciona, Alejandra Leyes, bueno. Si enganchaste, acá nos avisa nuestra técnica Lucero que está funcionando bien la página web www.fmlatecno.com.ar. Pero hablando de páginas, también estamos saliendo en directo para Entre Ríos y para Santa Fe. Claro que sí, por eso que estén atentos, la www.folcloricadeparaná.com.ar. 107.9 FM Entre Ríos, amigo, sí, Javier Zárate, muy bien, muchas gracias por estar firme. También los saludamos a Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe. Sí, señor. Amigo Julián Torresi, atento también a Raíces de mi Tierra, la trincherita de los sábados. Y doña Lidia, ¿dónde pueden comunicarse? Acá al 4227-0037 o al 4207-5264. Creo que hay otro, ¿no? Hay otro, 4353-2745. ¿Y a Lidia, que le gusta decir la página web de la radio? Pero claro que sí, para escuchar por internet, por la fmlatecno.com.ar. Y ella que lo dice de lindo. Vamos a dedicarle el próximo tema, ¿eh, Lidia? Chabuca, bueno, Granda. Chabuca Granda como compositora de este tema que va a cantar Andrea Díaz. Gracias. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y el agua del arroyo la agua del arroyo se fue a cuidar. Quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llora, amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el lucero a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. De Chabuca Granda hacia El Surco, Andrea Díaz, maravilloso disco para compartir con los oyentes de esta mañanita, disco que se llama Libertaria. Vamos a dedicar este tema a nuestro director, atento director de FM La Tecno, Luis Garaventa. ¿Cómo anda, Luis? ¿Cómo estás? Nos está escuchando, agradecemos mucho, muy amable y muy atento. Nos recuerda que para escuchar por internet estamos saliendo. Primero explicar algo técnico, lógico y que no tienen por qué saber. Cuando entras a la página fmlatecno.com.ar vas a encontrarte en principio con todas las noticias de la producción enorme que elabora la radio durante el día en sus programaciones respecto a lo periodístico. A la derecha, columna derecha, vas a encontrar dos solapas, escuchar online. Radio la, online. Dice. Radio online. De abajo. Al costadito, a la derecha dice HD, apenita se ve. HD. Y abajo hay otro que dice también Radio Online, de otro color, y dice SD. Ahí tenés que ir. Hay que cliquear en SD. En la solapa segunda, la número 2. HD no, SD, y ahí estamos saliendo perfecto. Espero que nos hayan entendido. Viste que es difícil explicar, sí, en radio. Es como el voto electrónico. ¿Cómo haces para explicar en radio el voto electrónico? El plazo, ¿cómo haces? ¿Dónde lo viejo? ¿Dónde la boleta? ¿Dónde la pones? ¿En la boleta? ¿Dónde va? ¡La muleta! Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales, raíces de mi tierra, Trincherita. Sábados de 10 a 13. Trincherita. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. No vaya a creer que el campo solo sabe de sequía, porque cuando llovía se llenaban los aljibes y las tinajas con agua bien fresquita. El problema era cuando el agua bendita caía muchos días sin cesar y el viento norte hacía subir el caudal de los ríos. Para el tiempo de las inundaciones, qué sufrimiento era nosotros para los chicos. Teníamos que salir. Muchas veces me tocó salir. Nosotros vivíamos sobre el río Dulce. Y cuando empezaba a llover, ya bastante día y noche, mi tata y mi mamá daban la vuelta y la vuelta porque el río empezaba a levantar el agua. Y decían, y si se llena el río, nos va a sacar de la casa. ¿Qué vamos a hacer? Teníamos gallinas, pollitos chicos. Teníamos a lo mejor los perritos que nos acompañaban, los gatos, y los chicos sufríamos por eso. y muchas veces, muchos años, se llenaba el río y rebalsaba y salía para el campo el agua, tal vez a quitarnos la cosecha que tanto le había costado a mi padre y mi madre. Tenerlo nos quitaba la cosecha y encima había que ir a buscar las lomadas con los animalitos, los más chicos, a lo mejor las ovejas, las cabras son las que más sufren, que no pueden comer adentro del agua. Había que llevarlos a la loma y estar allá un tiempo, no sé cuánto, hasta que se seque el agua y venir. Yo pensaba desde allá, me acordaba de las gallinas que quedaron, me acordaba de los gatitos, de los perritos que habían quedado, porque alguno tenía que quedar como para cuidar la casa, no los llevaban. Arriba el techo quedaban, arriba el techo, y de ahí muchas veces lo mandaban a los changos más grandes que vengan a traerle la comida, tanto para las gallinas como para los animales. Cosas que pasaron, lindos para contarlos, pero tristes a veces para vivirlos en el momento. Por eso yo me acuerdo de todas esas cosas y me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez para tener una buena memoria. Muchas gracias. Vidala, Vidala mía, te imagino allá en mi pago, donde el tiempo te dio paso y el monte te cobijó. Mi corazón me lo pide, así te recuerdo yo. Enseñó que realmente era feliz, porque tener los pies descalzos no era sinónimo de carencia ni de falta para ellos. Su riqueza era otra. Éramos ricos, no de plata, no de ropa. La riqueza nuestra era, como digo siempre ahora, haber nacido en el monte, haberme criado como me criaron mi tata y mi mamá, mis padres. 12 chicos nos criaron, a todos iguales. Muchas veces, cuando yo era más grandecito, me tocó prestarle las alpargatas mías al más chico, o darle cuando me quedaban chicas a mí. Eso ocurría muy a común. Entonces, el haberte criado descalzo o sin pantaloncito, porque eso lo pasé yo, solamente teníamos la camisita, porque para el pantalón era mucha exigencia para nuestros padres de que nos hagan también eso. Habría que criarse con la camisita allá, desnudito, casi como Dios te dejó al mundo. Pero felices éramos todos, sin un calzadito, sin nada. Por ahí cuando mi tata a lo mejor hacía algún trabajo y conseguía unos pesos, tal vez primero le compraba a mi mamá la hierba, el azúcar, los fideos, que eso no se podía cosechar. Entonces las alpargatitas de nosotros iban quedando, hasta algún día cuando pueda yo le voy a comprar, nos decía. Y había que esperar. Ese día a lo mejor no llegaba, tal vez por muchísimo tiempo, y vos te ibas criando, y bueno, por ahí tenías la suerte de que el más grande te dejara, porque ya no le entraban a él, entonces vos salías con alpargatitas también. Y eso era nuestra vida en el campo, en mi querida provincia. Les hablo porque yo soy de allá, nacido, y tengo ese orgullo de hablar, de comentar. Cada vez que me encuentro con alguien, hablamos en quichua, traemos las cosas de chicos, esos recuerdos, y acordarse de la mama y del tata, que siempre es lo mejor. Cálido momento de la introspección, ese necesario punto en el que la vida se encuentra con nosotros. Nosotros nos encontramos con lo que fuimos, con los momentos atravesados. Don Shigu es un maestro en esto, en atravesar el camino y en saber contarlo. ¿Cuántas veces no nos pasa que no sabemos cómo resumir algo que nos pasó hace 10 años? Don Shigu, encima de ser un maestro para contarlo por su oratoria, por su capacidad de contar, encima se acuerda con detalles. Lo memorioso es una virtud, Don Shigu, una capacidad innata que trasciende la mismísima oratoria. El saber contar, el contar con detalle, y encima ponerle emoción. Esto es parte de la gran capacidad de Don Shigu. lograda a través de este disco, Nostalgias de Santiago. Hemos escuchado el primer relato que se titula Inundaciones, con la vidala El Algarrobal, de Sixto Palavecino, cantado por las voces quichuas, y en segunda instancia el relato Chicos Descalzos, con la vidala de Julio Ayunta Huacachianqui, título quichua, traducido al castellano Me hizo llorar, también cantado por las voces quichuas. Queda ahí cabizbajo escuchándose, don Shigu, este disco que fue su victoria, que fue su logro y que está esperando por el volumen 2. Sí, señor, Nostalgias de Santiago está esperando por el volumen 2. Compartimos dos momentos de este disco de don Shigu en Raíces de mi Tierra. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a Rinqui. Radio para entender. Ay, Vidalita y Huacachianqui. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Qué lindo que es saber que estás ahí, que estás escuchando Raíces de mi Tierra. Para vos, paranaense, de Entre Ríos, para vos, de la ciudad de Gaboto, provincia de Santa Fe. Dos radios de esas provincias que están replicando nuestro programa en vivo y en directo. Gracias a Javier Zárate y a Juliana Torresi, los directores de la radio. Y escuchándonos por www.fmlatecno.com.ar, nuestra humilde página web, la de FM La Tecno, gran página web, claro sí, que no tan sí. Humilde. No tan humilde. Tampoco está. La gran página web de la radio. Nos escucha Juan Carlos Mendoza. Esa. Juan Carlos Mendoza, ¿qué haces? Gracias, Changi. Un saludo a todos. Muy lindo el programa. ¿Sabés qué? Gracias. Le vamos a dedicar la primera producción de don Shigu. Sí, bueno, para Changi, para su esposa, ya que está por allá, por la zona de González Catán. Mariana, ¿no? Y, sí, le dedicamos a ellos. Y también vamos a dedicarle a esta chica que nos llamó pidiendo un tema el sábado pasado. Ah, sí. Carmen Maldonado. Toma. Y su hijo Diego. Pero espero que estén escuchando. ¿Es este familiar, momento. Don Shigu? ¿Eh? ¿Es familiar, Carmen? No, tiene nada que ver el Maldonado con don Shigu Maldonado. Ella se llama Carmen Maldonado y tiene un hijo que se escucha llama con Diego. Ella. Diego, ¿no? Sí. Así que había pedido un hermoso tema por Pastor Luna y de todo corazón le dedicamos este momento a ella y por supuesto para toda la Argentina. Te habrán chupado apostando a tu pata, ponchonero. Llenaste muchos bolsillos con paradas abultadas. Batiano en la largada siempre estaba bien parado, con el cuerpo acomodado para empezar la carrera. No había quien te saliera, siempre adelante saltabas. Paseaste victorioso Chilca, Juliana, Vaca, Human, Barrancas, Baracuchuna, Carreta, Paso y Malota, sin conocer la derrota, llegaste a Paso de Ocares. Por Salavina y Telares, ganador siempre te vieron. Es quitarle plata a un ciego cuando corre Poncho Negro. ¡Gracias! qué gusto habrán recibido la gente que le dedicamos, ¿no? Y también los que escucharon, porque este tema merece que lo repitamos en otro programa. Claro, porque trae la historia de Caballo Poncho Negro, así se llama una cosa que existió en el departamento Salavina, por eso nombran a Bacauma, Maracuchuna, todos esos pagos los conozco, es de mi provincia querida, Santiago del Estero. ¿Y quién era Caballo Poncho Negro? Caballo Poncho Negro, un caballo que corría las cuadreras, las carreras, por eso caballo de carrera. El que hace la glosa lo hace con una definición pero exacta, se habrá llenado bolsillo, dice, claro, porque ganaba las carreras. El caballito lindo, Poncho caballo Negro. Poncho Negro, Pastor Luna tocaba, y esto Carmen Maldonado y Diego lo habrán recibido, vos también Changui y Mariana, ¿no? Un hermoso chamamé de Sevillán Rodríguez y el propio Pastor Luna, que merece en la próxima, tal vez lo podamos repetir. Muchas gracias. De esta manera, la primera producción de Don Gigu en el programa. Después, ¿querías más chamamé? Vas a tener de la mano de Don Gigu. Primera hora ya cumplida, hacemos pausa, ya volvemos.